Hace poco, el periódico digital checo Prostějovská Pravda insertó la breve biografía del presidente Kim Il-sung junto con su foto.